y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con su cortina recibimos al porteño de ley, al señor Juan Carlos Junio. Muy buen día, Juan Carlos, ¿cómo va eso? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todas, bien, todos? Bueno. Bien. ¿Vos también tenés problemas para leer, Juan Carlos? ¿Te no, para atrás, nada, ¿no? No, no. Mira, no, para estás nada. Estás inmune. Sí, por suerte sí, si no, no sé qué haría de mi vida. Tengo un amigo, que un gran escritor, Vicente Batista, que dice: yo me aceptaría cualquier limitación en la vida por la edad, pero ojalá no me toque nada en la vista, porque si no puedo leer no puedo vivir. Bueno, miren, yo tengo hoy un tema interesante para rescatar, que es el hecho de que se logró frenar en la ciudad, en la legislatura porteña, una iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de barrios privados, de barrios cerrados, y lo quiero comentar, ¿no? Porque creo que es una cuestión muy interesante, pero no puedo dejar de plantear como porteño la preocupación por las medidas que está tomando una vez más el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que creo que son claramente contradictorias, incluso en su discurso. Es un discurso confuso, con equívocos, y que no se compadecen con los datos fácticos. Lo primero que hay que decir, acá creo que hoy temprano se dijo, ¿no? El propio ministro Quirós dijo que no tenemos todavía la variante Delta, pero que nos tenemos que preparar porque va a ocurrir. Pero lo principal que dijo es que sin duda el país enfrentará la tercera ola, en semanas o meses, y que la respuesta es la vacunación. Muy bien. Ayer, dijo el jefe de gobierno porteño, toda la evidencia del mundo muestra que rastrear, testear, aislar, seguir contactos estrechos, es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. De estos conceptos, lo que no aplica es lo de aislar, porque lo que hace, en realidad, es lo contrario a aislar, al tomar todas estas medidas de apertura a todo tipo de actividades. ¿Saben cuántos son los muertos porteños? Todo el mundo sabe cuántos son los muertos nacionales. Nosotros tenemos 10.589 muertos en la ciudad. Es cierto que lo que dice el jefe de gobierno, cuando toma un mes, las últimas cuatro semanas, y dice que los contagios bajaron de 2.700 a 1.200, y no dudo de que la tasa de contagiosidad, que se mantiene por debajo del 0,90, y bajaron las camas. Sin embargo, si uno toma los datos de contagios del 14 al 20 de junio, va a ver que todavía el promedio sigue siendo alto, son 1.335, no 1.200. La cantidad de muertos promedios por día es 42, es una cifra muy alta, y si tomamos los últimos dos días, tuvimos 1.773 contagiados y 1.511. No quiero abrumar con números, pero creo que las medidas del jefe de gobierno porteño son muy temerarias, muy riesgosas para la salud pública de nuestra ciudadanía, y están muy condicionadas por un afán político que viene desde el inicio de diferenciarse del gobierno nacional y de generar lo que en el fondo muchos de nosotros deseamos, que es que haya más apertura y todo tipo de actividades, pero creo que es de una enorme peligrosidad desde el punto de vista sanitario. No quería dejar de decirlo. Dos palabras, entonces, me voy hacia esto de los barrios privados, de los barrios cerrados, que yo diría es un tiro para el lado bueno de una ciudad, para que no avance aún más en un sentido elitista, de barrios ricos, blindados y separados de los demás. Se trata de una iniciativa del PRO que, por la acción de la oposición política en legislatura, se logró frenarla. Mira, en realidad lo que se plantean con esta iniciativa, lo que se planteaban, lo podemos decir por ahora en tiempo pasado, es generar zonas vedadas en la ciudad, ¿no? Y esta es una ciudad que por la historia existen zonas ya, efectivamente, zonas de ricos, de super ricos, zonas de clase media con sectores de trabajadores y también con núcleos muy humildes. Todo eso es desde el punto de vista económico y social. Y también es muy multifacética porque está integrada por colectividades muy diversas, con núcleos sociales que fueron viniendo de distintas regiones de nuestro propio país, de países limítrofes hermanos, de cultos religiosos y culturales muy variados, de una mezcla muy querida de lenguas, desde las autóctonas originales a las europeas, españolas, dialectos italianos, calabreses, sicilianos, romanos, griegos, judíos, en fin, en las últimas décadas hay venidas de gente del oriente, chinos, coreanos, incluso ahora africanos. Eso es nuestra ciudad, y no se puede entonces concebir, como concibe el PRO, que haya varios cerrados. ¿De qué era cuál fue el intento? Había propuesto reordenar la legislación para que se instalen barrios privados a fuerza de una suerte de clasismo económico puro, rompiendo con esta variedad propia de nuestro proceso histórico y cultural. Bueno, como dije al inicio, gracias a la reacción de la oposición que interpeló a la ciudadanía, se logró frenar esa iniciativa del gobierno porteño, ¿no? Y entonces se logró frenar una situación muy confusa de unas figuras que inventaron de conjuntos inmobiliarios y de propiedad horizontal especial. Y con eso se logró frenar. Lo que quiero destacar en definitiva para terminar, Roberto, lo señaló el diputado porteño Barroeta Beña, con el asunto de la costanera creo que se generó un nivel de conciencia en una parte importante de la opinión pública porteña acerca de todas estas cuestiones, yo diría, de carácter ambiental, de los espacios públicos. En fin, se logró sacar de la indiferencia una cantidad importante de la ciudadanía porteña. Y entonces esta conducción de nuestro gobierno, que es una suerte de derecha focus group, como yo suelo decir, detectó que acá se generó una reacción importante contra estos intentos de barrios privados y de zonas vedadas. Por eso creo que es muy valioso, es un triunfo político y cultural muy importante. Juan Carlos, perfecto. Abrazo grandote, que tengas buen fin, te escucho mañana. Chao, hasta mañana, un abrazo y saludos a todos, todas. Chao, Mariano. No. Chao, Pablo. No, o sea,